manejando mi auto, viajo por todo el mundo. A veces voy muy lento y otras voy con apuro. Y si me sobra tiempo, viajo tranquilamente, cantando por la ruta esta linda canción. Qué lindo que es el paisaje. Nada me apura, señor. Cómo disfruto del viaje. Andar lento es lo mejor. Voy manejando mi auto, viajo por todo el mundo. A veces voy muy lento y otras voy con apuro. Si voy llegando tarde, círculo rapidito, cantando por la ruta esta linda canción. Por una autopista larga voy rápido como el viento, acelero por la ruta, voy cantando muy contento. Y si nada me detiene, no paro hasta mi destino. Las ruedas giran veloces, que cortes hizo el camino. Voy manejando mi auto, viajo por todo el mundo. A veces voy muy lento y otras voy con apuro. Ya llegué a mi destino, estoy estacionando mientras va terminando esta linda canción.